Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Es grato siempre tenerles con nosotros. Hemos avanzado bastante en el tema del papel de la iglesia en la comunidad. Y como dice el autor, estamos escuchando cómo a gritos Dios indica qué es lo que le interesa. Una iglesia que no solamente el 30% trabaje por la comunidad, sino todos podamos trabajar por la misma. Un evangelio integral. Y ahora entramos en un tema fascinante. Hay un pensamiento clave del espíritu de profecía, Elena G. de White, digamos mejor, y es el método de Jesús que da resultado y éxito a la obra. Y tenemos para este momento en que vamos a hablar del mismo al pastor José Manuel Martínez. Pastor, qué bueno tenerle, Dios le guarde. Un placer estar en Escudriñando las Escrituras. Y pastor, el tema es Jesús deseaba su bien. Vivimos en un mundo donde hay muchas necesidades, millones y millones de personas necesitan compasión, amor, manifestación especial. ¿Qué ha significado la lección para usted esta semana? Bueno, realmente es una llamada de atención a fijar nuestra mirada no tanto en la misión como en las personas, ¿no? A veces estamos demasiado centrados en qué es exactamente lo que el Señor nos está pidiendo que tenemos que hacer para hacer avanzar la misión, para hacer avanzar la obra, para que haya muchas almas que entreguen su vida a Jesús, pero en el proceso nos olvidamos de que las protagonistas van a ser esas almas que tienen que sentirse amadas, que deben sentir que la Iglesia busca su bien y que cuando trabajamos por ellas, lo más importante para nosotros no es la misión, sino lo que es el objeto de la misión, que es el alma que necesita ser restaurada, que necesita llegar a los pies de Jesús, ¿no? Como vamos a encontrar en la lección, cuando hacemos algo, ¿con qué propósito lo hacemos, no? Efectivamente, porque a veces subyace dentro de nosotros una especie de vanidad espiritual o de sentirnos pagados porque realmente estamos haciendo bien el trabajo que nos fue encomendado, porque nos suena muy bien al oído que nos digan bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero la cuestión está en que, ¿qué significa realmente ser fiel? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la experiencia de Jonás. Jonás sí. Está muy centrado en cumplir con esa misión. Bueno, la historia nos relata un vaivén bastante complejo de este personaje, pero finalmente termina viéndose en Nínive, teniendo que cumplir con la misión, viendo que realmente Dios perdona a ese pueblo perverso que es enemigo del pueblo de Dios y que finalmente Jonás no entiende la actitud que adopta Dios. Está demasiado centrado en lo que sería la misión que le ha sido asignada, pero está perdiendo de vista esas almas que Dios quiere redimir. Parece que aparece en la lección el tema de egoísmo en Jonás, ¿no? Porque él dice, yo sabía que Dios es clemente, misericordioso, lento para la ira, que si venía ibas a hacer... Me la temía que la iba a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabe que alguna vez como pastor hablaba con un feligrés que tenía el plan de salir de la ciudad, alejarse del mundo? Y yo le dije, cuénteme una cosa, ¿su familia conoce el Evangelio? Me dijo, no. Le dije, tienes que quedarse porque hay que hacer un trabajo por ello. Dice, no, pastor, Dios pide que salve un alma, esa es la mía. Sí, egoísmo a veces, ¿no? Efectivamente, porque es como que de alguna forma sentimos la necesidad de tener un equilibrio emocional en aquello que estamos realizando. Si el cumplimiento de la misión me está haciendo sentirme bien, entonces estoy haciendo bien la obra. Si me estoy sintiendo mal, entonces estoy haciendo mal la obra. Sin fijarnos que realmente de lo que se trata es que el contexto que me rodea se sienta bien por la experiencia de mi trabajo como pieza dentro de lo que es la la misión que Cristo nos ha asignado. A mí me gusta mucho cómo se introduce el tema de la escuela sabática con esa iglesia que está junto a la pista de patinaje, ¿no? Uh-huh. Era la única iglesia de entre todas las confesiones religiosas que había decidido que, ok, porque formaba parte de su proyecto evangelístico alcanzar a estos jóvenes. Entonces no tenía ningún problema de que hubiera una pista de patinaje, etcétera. Yo recuerdo que en España, en una ciudad, la alcaldía, el ayuntamiento, les había dado un terreno para construir la iglesia junto a un prostíbulo. Y aquella iglesia dijo, no queremos, ahí no, porque ¿cómo vamos a poner la iglesia junto a un prostíbulo? Aunque hay que salvar mucho las distancias, ¿no? Uh-huh. Entre los jóvenes que están patinando y probablemente un contexto de personas que acuden a un prostíbulo. Pues a lo mejor hubiera sido una experiencia muy interesante tener una iglesia que es una fuente de reflexión para aquellas personas que están con una vida disfuncionada, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que el principal enfoque que necesitamos alterar en nuestra forma de concebir la misión es que lo que tenemos como objetivo no es sentirnos nosotros bien mientras hacemos la misión, sino asegurarnos que las personas a las que estamos tratando de alcanzar están viviendo una experiencia de transformación al ser nosotros los instrumentos en las manos de Dios para que ellos sean alcanzados. Y ahora que usted hace alusión a la iglesia junto a la pista de patinaje, dice, de esta iglesia viene la definición de que iglesia es la que no piensa en sí mismo, sino se proyecta a la comunidad. Efectivamente, porque el sentido que tiene la iglesia es trabajar por la comunidad, es ser un instrumento de apoyo en la comunidad. Claro, nosotros queremos ver el resultado último, y queremos hacer la simplificación de la ecuación. Queremos llegar lo antes posible a la conversión final, a ese bautismo, a ese enterramiento del viejo hombre, de las personas que estamos viendo en tinieblas. Pero todo eso tiene un proceso que nosotros no podemos salvar, porque Dios se toma su tiempo con cada corazón, con cada alma, y tenemos que empezar restaurándolas desde el punto más crítico en el que se encuentran. Cuando nosotros tenemos que ir al encuentro de un drogadicto, hay todo un proceso que alma tiene que hacer antes de poder asimilar el mensaje puramente dogmático, ¿no? Entonces, hay un trabajo social, hay un trabajo familiar, hay un trabajo de reestructuración y de reorganización de la mente de la persona que está alejada de Dios antes de poder empezar en ese caminar donde pueda ser transformado, ¿no? Volviendo a la experiencia de Nínive, ¿no? Nos encontramos un contraste muy interesante entre Jonás y Jesús, ¿no? Sí, se habla de las dos ciudades, ¿no? Nínive y Jerusalén. Dos mensajeros. Exacto, dos mensajeros. Finalidad última es exactamente la misma. Jonás está viendo que Nínive tiene que tener un mensaje de amonestación y bueno, se convierten, pues ya está, ese era el objetivo, ¿no? Se alcanzó ya por parte de Jesús. Bueno, a lo mejor resulta que nos encontramos que los ciudadanos de Jerusalén no se habían convertido todavía y terminan incluso crucificando a Jesús. Pero el icono de la muerte de Cristo ha trascendido en la historia y trascenderá hasta que Cristo regrese, ¿no? Porque el objetivo de Jesús fue impactar no solamente un alma, sino a la humanidad entera y generar un punto de inflexión en cualquiera de las criaturas de este mundo que tenga acceso a aquel mensajero que sanó físicamente, que sanó espiritualmente y que sanó la mente, ¿no? O sea, fue todo un paquete extraordinario. Pastor, en ese plan de hacerles el bien aparece el principio de todas formas y menciona el caso, por ejemplo, de Pedro, menciona el caso del leproso, no había que tocarlos, había que huirles, menciona el caso de Pablo en una iglesia que peleaba por de quién era, igual de todas formas ellos actuaron buscando el bien. Sí, es que efectivamente hay un principio, pastor, y ese principio es una regla de oro que tenemos que tener clara. En términos psicológicos podríamos hablar de la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Es decir, ¿qué me gustaría a mí que hicieran por mí si yo estuviera en esa misma condición? Y es lo que plantea el autor, ¿no? Porque dice que millones y millones de almas humanas a punto de perecer. ¿Qué tal si fuera lo contrario? Nosotros estuviéramos, ¿qué esperaríamos, no? Exacto. ¿Qué ocurriría si realmente yo estuviera en esas tenebrosas tinieblas donde mi vida está acabada, donde tengo dificultades, o a lo mejor donde tengo indiferencia? Pero a mí me gustaría que hubiera alguien que con amor llegara a mí y me abriera los ojos y me mostrara un camino alternativo donde yo pudiera sentirme plenamente feliz. Esa regla de oro es la que me, de alguna manera, si me permite, me obliga espiritualmente con el otro. El saber que yo eso lo estaría reclamando. Correcto. Por lo tanto, tengo que dar ese paso de amor, de comprensión, de empatía, para que los demás puedan llegar a encontrar esa felicidad plena que yo he adquirido. Pastor, me llama la atención que el autor presenta ese llamado final del Sermón de la Montaña de hacer bien a los enemigos, los que nos persiguen, y noto que la lección indica, aunque parezca que no merecen, tenemos que darle amor, tenemos que manifestarle bondad. De todas formas, efectivamente, hay una frase de Piaget que a mí me gusta muchísimo y marcó mi forma de entender al prójimo. La persona que más te necesita es la que peor te lo pide. Y esto, ese principio piagetano a mí me parece que es formidable. Porque si somos capaces de entender que cuando una persona no parece merecer, es cuando más necesita. Cuando una persona viene y nos trata mal, es la que nos está pidiendo con más fuerza, por favor, ayúdame, sí, sácame de este problema, de este inconveniente en el que estoy. Entonces, ¿qué tal si nosotros fuéramos capaces de ir al de todas formas, ¿no? Me gusta mucho cómo se presenta la realidad Pedro Jesús. Pedro acaba de negar a Jesús. Claro. El tema es realmente espantoso. Jesús bien le podría haber echado una mirada y decir, ya te vale, te has pasado, pero hombre... Y no te necesito. Y no te necesito además, pero ¿cómo me has hecho esto? Sí. La mirada podría haber sido de reproche. Pero Elena White resalta que la mirada de Jesús tenía un contenido tan grande de amor. Lo llevó a llorar al veterano, anciano apóstol. A romper. Sí, madre mía, lo que yo he hecho, pero fue por esa mirada de amor. Es decir, ¿qué tal si nosotros tratáramos a las personas no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser, por una actitud de amor y de misericordia de nuestra parte hacia la persona que, de alguna manera, está siendo agresora, indiferente, qué sé yo, hostil en cualquiera de sus formas, ¿no? Pastor, y ahí aparece en el centro de la lección el tema del amor que nunca deja de ser, ese capítulo magistral de Pablo en 1 Corintios 13. Efectivamente, sí, bueno, a mí este capítulo me parece algo espectacular, ¿no? Porque empieza planteando aquí el apóstol algo que es increíble. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Y está hablando en un contexto de un mundo que buscaba hablar eso. El Corinto tenía esa exacto, están buscando preocupación. Los mejores dones, están buscando algo que realmente sea espectacular. Bueno, pues dice, mira, si yo hablara no solo lenguas humanas, sino angélicas. Que además angélicas, pero dice más incluso, tuviera profecía. Conociese todos los misterios. Conociese todos los misterios y tuviera todo el conocimiento. Más aún si tuviera toda la fe. Sí. O sea, no una dosis, no. Cuantifica la plenitud de la fe. No, y pastor, que llega un poco más allá cuando dice, si diera mi cuerpo. Correcto, y si repartiera todos mis bienes. O sea, pero me falta... Está poniendo el axioma del cristiano al máximo exponente. O sea, vale, vamos a imaginarnos, vamos a figurar que realmente estamos frente al el cristiano VIP, ¿no? O sea, lo más de lo más, ¿no? El top ten de los cristianos. Sí. Bueno, si no tienes amor... No vale nada. Hueco, vacío, como el sonido en un hierro, en una lata. Ya ¿no? puedes tener toda la fe, ya puedes haber dado los mejores diezmos, ya puedes haber hecho todos los trabajos en la iglesia, ya puedes haber bautizado no sé cuantísimas almas. Y este mensaje a lo mejor también va para nosotros los pastores, que necesitamos a veces una sacudida, ¿no? A todos. Si nosotros estamos cuantificando las personas que tenemos que alcanzar en valor numérico, es decir, si yo realmente no tengo esa simpatía con el alma que está siendo redimida, por mucho que yo le esté predicando las doctrinas, por mucho que yo le esté mostrando las 28 creencias fundamentales, si yo no estoy amando a esa persona, si yo llamar significa ponerme en su lugar, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, etcétera. El amor que no busca lo suyo, piensa en el otro. Claro, es si yo no estoy buscando eso, entonces, perdón, pero algo no está funcionando bien. Así es. Bueno, y eso nos lleva a la consideración siguiente. Jesús actúa y hay un segundo toque. Al ciego no lo sanó inmediatamente. ¿Qué querrá decirnos el Señor a nosotros? Bueno, yo creo que la experiencia de la conversión es todo un proceso, ¿no? Así es. La conversión no es un toque mágico donde yo hoy conozco a y cambió Cristo, todo, ¿no? Y, en mi vida. De la hay noche, cosas que quedan. La varita mágica. Uh-huh. Yo creo que efectivamente Dios en su infinito amor nos deja todo un proceso de cambio, ¿no? De evolución. Y bueno, lo vemos aquí con el ciego, ¿no? El ciego parece que ve, lo primero, ve árboles que se mueven. Sí. Bueno, nos puede ocurrir un poco a nosotros los cristianos, que somos medio ciegos y nos dejamos llevar por esa medio ceguera. Decimos, bueno, yo creo que ya estoy bien así, estoy ¿no? bien así, pero a lo mejor me falta un segundo toque, ¿no? Pastor, la lección plantea también la iglesia centrada en otros, pero me llamó mucho la atención los casos que presenta el autor, ¿no? La iglesia que se coloca en una zona de pobres, pero que el pastor viene y dice, no, tenemos que cerrarla porque no nos da bautismos. Ajá. Y la otra que es muy bonita, muy nueva, no, pero si traemos a toda la gente nos va a ensuciar la alfombra. ¿Podría estar ocurriendo algo parecido entre nosotros? Yo creo que sí, pastor, tristemente, porque cuando nosotros miramos una iglesia introspectiva, la iglesia no puede avanzar, no cumple con su misión. La única misión posible que tiene la iglesia es mirar hacia los otros, ¿no? El cristianismo no puede estar centrado en mí mismo, sino en los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ya estamos dando por hecho que nosotros nos amamos a nosotros mismos y ahora debemos estar centrados en amar al prójimo. Pastor, hemos llegado al final, nos queda el último minuto, diríamos, como alguien diría en su programa, y entonces nos encontramos que a la gente hay que buscarla donde está. A veces uno piensa y cree que debe venir. Pero resumiendo la lección, pastor, ¿qué podríamos decir? Bueno, realmente, y esto yo comprendo que es un desafío y quizás en según qué etapa de nuestra experiencia cristiana nos encontremos, podemos pensar que no es prudente hacer determinadas actividades que son como más comprometidas, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a hacer tal actividad mezclándonos con el mundo? Bueno, el nenúfar, ¿no? En sí, las aguas fanganosas, donde tenemos que ser belleza en medio de un contexto que no lo es. Pastor, mucho más para decir, pero el tiempo ha avanzado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes les invitamos para que nos acompañen siempre en su programa Escudriñando las Escrituras. alcemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.